Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Bienvenidos una vez más a un directo de Mindalia Televisión. Muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy y que nos acompañan siempre en estos espacios. Mi nombre es Fairuz y voy a estar con ustedes durante esta entrevista. Como siempre, los invito a que nos dejen acá en los comentarios el nombre de la ciudad y el país desde donde nos están viendo y, por supuesto, invitarlos a participar de esta entrevista a través de sus preguntas y comentarios, que todo esto lo vamos a estar compartiendo con nuestro especialista del día de hoy. Hoy estaremos hablando sobre el origen mental y kármico de los desequilibrios con Jorgelina Corín. Ella es bióloga, biodecodificadora, instructora de yoga y ayurveda, astróloga, Dedica, terapeuta Abhyanga, coautora de 2 libros y también creadora de su propio método de biorecodificación. Así que le voy a dar entonces la bienvenida, Jorgelina. Qué gusto enorme tenerte con nosotros hoy. Hola, Fai. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un placer nuevamente estar aquí compartiendo. Gracias. Gracias a ti, Jorgelina. Y quiero que nos cuentes entonces cómo podemos... ¿Cómo entendemos que la mente y el karma están enlazados? ¿Y cómo es que estos desequilibrios tienen un origen kármico? Cuéntanos un poco sobre esto. Bien, qué bueno. Bueno, podemos empezar donde empieza todo, que es cuando nacemos, ¿no? Cuando encarnamos en esta experiencia terrenal. Allí ya traemos un paquetito de información kármico, podríamos decir, que es lo que las experiencias que hemos atravesado, que hemos vivido de repente en experiencias pasadas, en encarnaciones pasadas, pero una vez que encarnamos, también empezamos a adquirir información que empieza a marcar justamente nuestro karma. Y para eso voy a hacer un paréntesis en el cual vamos a definir un poquito qué es karma. Karma es una palabra en sánscrito que significa literalmente acción. Y nos habla de todas aquellas acciones que tendemos a repetir en inercia. Por lo tanto, se transforman en reacciones. Son acciones repetidas, algo que tiendo a repetir en piloto automático, inconscientemente. Entonces, hay información que va marcando nuestro karma, que tiene que ver, por un lado, como decíamos, con lo que podemos traer de experiencias de vidas pasadas, pero que también va a tener que ver con la información que adquirimos al momento del nacimiento. Y esto puede ser, por ejemplo, según la configuración astrológica, ¿no? Cómo están organizados los astros al momento de nuestro nacimiento, van a imprimir, van a marcar una tendencia en nuestro físico, en nuestra mente, en nuestras emociones. Todo lo que adquirimos de la familia, todo lo que heredamos genéticamente, todo lo que vamos adquiriendo como experiencias, incluso en nuestra propia vida, pero también lo que vamos absorbiendo del ambiente epigenéticamente, ¿no? Después está todo lo que, ahí es donde entra la sabiduría maravillosa de la Ayurveda, los elementos que componen nuestro cuerpo, nuestra mente, el fuego, el aire, el agua, el espacio, el viento, todo eso también marca nuestras tendencias. Entonces, todo lo que va marcando, toda esta información que vamos incorporando, empieza a marcar nuestro karma, es decir, todas nuestras acciones que vamos a tender a repetir de forma inconsciente y de manera automática. ¿Cómo llegamos de ahí a los desequilibrios? Porque muchas veces, cuando nos empezamos a repetir en estos patrones, porque es un poco lo que sabemos, lo que aprendimos, lo que heredamos, lo que nos compone, no está al servicio del propósito de nuestra alma, no está al servicio de nuestro propósito evolutivo. Y ahí es cuando se va a presentar el desequilibrio, ya sea físico, emocional, conductual, relacional, en las situaciones que nos vayan sucediendo en la vida, para contarnos que nos estamos desviando de nuestro camino dármico. Y acá hago otro paréntesis para aclarar qué es el Dharma. El Dharma también son acciones, pero en este caso son acciones correctas. Aquellas acciones que van a estar alineadas a mi propósito evolutivo, a mi camino espiritual. Qué bonito, además, fíjate que es lo que hablamos siempre, ¿no? Todo tiene una consecuencia también. Exactamente. Y mira cómo de ahí en adelante, o sea, todo también hace sentido, pero esto se puede como manejar o revertir, digamos, a nuestro favor. Bien, qué bueno. Bueno, lo primero siempre es poder conocer qué es lo que está marcando mis tendencias, ¿no? ¿Cuál fue la información que... Hay cosas que por ahí nos exceden, por ejemplo, todo lo que traigamos de vidas pasadas, como decíamos recién, aunque si bien hay muchos terapeutas que trabajan con esto también, ¿no? Por ejemplo, toda la información astrológica podemos conocerlo a través de una carta natal. Todo lo que vamos heredando de la familia podemos conocerlo a través del árbol genealógico. Cómo nos imprimen tendencias los elementos, podemos conocerlo a través de la medicina ayurveda. Tenemos un montón de terapias y de herramientas que empiezan a ayudarnos a comprender primero qué es lo que está marcando mi tendencia y cuál es mi tendencia. Y acá también voy a hacer otra salvedad, porque generalmente asumimos al karma como algo negativo, siempre, ¿no? Y en realidad estas reacciones inconscientes, estas tendencias, no necesariamente son negativas, ¿no? Negativo, positivo es algo que nuestra mente dual clasifica, ¿no? Como algo malo o algo bueno. En realidad no hay nada malo ni nada bueno, todo simplemente es, ¿no? Pero vamos a entender que así como hay algunas tendencias que nos van a llevar a presentar dificultades, exigencias, obstáculos, que en definitiva son las que tenemos que aprender a trascender, son las que tenemos que aprender a superar para poder justamente realinearnos, como decíamos hace un ratito, a nuestro Dharma, es decir, aquellas experiencias que nos van a llevar a un estado de felicidad, de plenitud, que van a ser beneficiosas para nuestra evolución y también para la evolución de la humanidad, porque esa es la cualidad de lo dármico. Es bueno para mí, es bueno para el otro y es bueno para el sistema, ¿no? Entonces, lo primero siempre es conocer cuál es la información que marca mis tendencias y cuáles son mis tendencias. Pero también hay karma positivo, y en este caso son aquellas tendencias que van a ser beneficiosas, que van a ser cuestiones que para mí sean una facilidad, que realmente sean como dones, talentos, virtudes, y que puedo poner al servicio de este propósito evolutivo, de este camino espiritual, ¿no? Entonces, una vez que comprendemos qué cosas inclinan las tendencias y cuáles son mis tendencias, tanto las que tengo para potenciar como las que tengo para trascender, el siguiente paso es un poco la recodificación, que eso es un poco el método que yo presento, la biorecodificación ayurveda. El siguiente paso es la recodificación, empezar a hacer cambios en la vida, ¿no? Y a veces los cambios pueden ser desde cuestiones un poco más burdas, más densas, como por ejemplo cambios en la alimentación, cambios en las rutinas de vida, ¿no? Porque todo eso tiene un impacto directo sobre nuestra mente, como de repente empezar a hacer cambios mucho más sutiles que tienen que ver con empezar a cambiar la forma de percibir la realidad, la forma de comportarnos, ¿no? De relacionarnos, de vincularnos, que obviamente suelen ser cambios mucho más difíciles porque son cosas que están mucho más caladas, mucho más arraigadas y que uno naturalmente tiende a caer siempre en ese mismo patrón y en ese mismo lugar. Y para todas estas cosas, en general, lo que necesitamos es prana, es energía, ¿no? Por eso vuelvo a esto de la biorecodificación ayurveda. Porque si yo no tengo energía, no puedo cambiar estas tendencias, no puedo cambiar este karma, porque está tan arraigado en mi mente, está tan enraizado eso como la única verdad posible, que realmente se requiere mucha energía para romper con esos patrones y para empezar a trazar nuevos caminos y nuevas realidades en definitiva, ¿no? O sea que sí, el karma, como esa famosa frase que dice, ¿no? El karma inclina, pero no obliga. Uno tiene el libre albedrío, tiene el intelecto, el fuego mental, el buddhi, como le llaman la ayurveda, para poder empezar a tomar nuevas decisiones y nuevos caminos y nuevas acciones que me lleven hacia un estado mucho más afín y mucho más coherente con mí misma y con mi propósito evolutivo. Bueno, me parece, Jorgelina, que lo que acabas de traer para acá, la propuesta que nos pones, también es muy, es interesante y dijiste libre albedrío. O sea, es nuestra responsabilidad también, no únicamente achacarla, digamos, al universo. También es tomar responsabilidad. ¿De qué manera podemos tomar responsabilidad en este caso? Bien, qué bueno eso. Eso es maravilloso lo que trajiste, porque... Claro, usualmente cuando estamos proyectados hacia afuera, ¿no? Siempre estamos, o por un lado, buscando los culpables de todo lo que nos sucede, todo lo que nos pasa hacia afuera, y por el otro lado también estamos delegando nuestro poder, ¿no? A que alguien me diga qué tengo que hacer o que alguien me diga cómo lo tengo que hacer. Entonces, en estos caminos en los cuales generalmente nos polarizamos en el exterior, ¿no? Nos empezamos a desconectar de nuestra sabiduría interna, porque todo lo que tenemos que hacer ya lo sabemos y está en nosotros. Es una información que porta nuestra alma. Lo que pasa es que en general nos dejamos de escuchar, nos empezamos a ignorar, sentimos, por ejemplo, la intuición es algo a lo cual no estamos muy acostumbrados a asociarnos, a vincularnos, ¿no? Porque siempre estamos en un plano muy mental, muy arriba. Pero, por ejemplo, la intuición, si pudiéramos realmente acallar la mente, aquietar la mente, que la meditación es una fabulosa herramienta que tenemos para eso, ¿no? Y poder empezar a conectar un poco más con el sentir, con el cuerpo. La intuición nos marca el camino, el corazón nos marca el camino. Uno internamente sabe cuando se está metiendo en un lugar que no le está haciendo bien. Yo siempre digo que hay un indicador que para mí es muy preciso, que es el sentirse en paz, ¿no? Si esto que estoy pensando me trae paz, entonces ese probablemente sí es mi camino. Ahora, si esto que estoy pensando me genera ansiedad, me genera miedos, me empieza a generar dudas, ¿no? Incertidumbre, me preocupa, me irrita, bueno, me estoy metiendo en un lugar que evidente, y más si lo reconozco como un lugar al que tiendo a caer de forma repetitiva, ¿no? Es un pensamiento al que tiendo a recurrir habitualmente, y habitualmente me siento así cada vez que entro en ese lugar, bueno, eso evidentemente no es un camino dármico para mí, ¿no? Ahí estoy en un karma, estoy en un ciclo, estoy en una repetición. Lo mismo con todo, lo mismo con las conductas, ¿no? Esta conducta compulsiva que tengo, generalmente lo compulsivo hace referencia a lo repetitivo, hace referencia a lo kármico. Entonces, esta conducta compulsiva que tengo, ¿no? No sé, por ejemplo, siempre... qué sé yo, desconfío de todo el mundo, ¿no? Todo, pienso que todo el mundo me está mintiendo, me está engañando, vivo en estado de alerta, vivo en estado de estrés, con la guardia alta. Esa conducta compulsiva que tengo, ¿cómo me hace sentir? Uno lo siente en el cuerpo, si puede volver así. Lo vas a sentir como un nudo en la panza, lo vas a sentir como una presión en el pecho, lo vas a sentir como que se te cierra la garganta. El cuerpo se expresa, el cuerpo habla. Lo que pasa es que si estoy de vuelta proyectada hacia afuera, tratando de buscar culpables y en definitiva tratando de seguir alimentando y nutriendo esa misma conducta, ¿no? Ah, bueno, no, yo soy así porque en realidad todo el mundo me engaña, o yo soy así porque en realidad todo el mundo me miente. Bueno, no, evidentemente yo estoy atrayendo personas que me engañan y personas que me mienten para poder entrar en contacto con mi herida. Pero para eso tengo que poder volver a mí, tengo que poder conectarme con lo que siento, con lo que pienso, con lo que me pasa, cómo reacciono, ¿no? El poder de la autoobservación. Esto que está pasando externamente, ¿cómo me hace reaccionar? ¿Qué activa en mí? ¿Qué dispara en mí? Porque ahí va a aparecer lo reactivo, ¿no? Y después, bueno, como decíamos recién, es necesario una gran conciencia plena y una gran decisión y acción constante para vencer esa fuerza de gravedad y decir, hoy en este pozo no me caigo, hoy lo hago de otra manera. Pero también tener la sabiduría y el amor para decir, me volví a caer en este lugar, bueno, no pasa nada, la próxima vez lo voy a hacer de otra manera. Porque también es fácil caer en el autocastigo, ¿no? Uy, no, siempre me pasa lo mismo, no me puedo salir de estos lugares, ¿no? Y bueno, estos procesos sanan con amor, no hay otra forma de sanar. Esa herida que se abre, que se expone, hay que abrazarla, hay que ponerle un bálsamo, ¿no? Porque si me sigo castigando, porque siempre hago las cosas de esta manera, lo único que hago es terminar reforzando mi herida. Entonces, es un gran proceso de autoobservación. Y una vez que entendemos qué es lo que hay que cambiar, como decíamos recién, es un gran golpe energético el que necesitamos para estar constantemente, como dice el GPS, ¿no? Recalculando. Te hago una pregunta, Jorgelina, que nos hace Manola desde México, y es la siguiente: ¿cómo diferenciar esa línea tan delgada entre karma, entre un karma que no aceptas y que tu alma necesita vivir y no lo recuerdas? ¡Oh, qué pregunta profunda esa! Yo creo que todo lo que vivimos lo tenemos que vivir, esa es la realidad. Lo que pasa es que no siempre lo aceptamos, ahí está el tema. todo lo que me pasa es lo que me tiene que pasar, como decíamos recién. Yo tengo que atravesar esta situación, por ejemplo, vuelvo a este ejemplo que es el que abrí, en el cual me encuentro constantemente con personas que me engañan, que me mienten, para que yo pueda reconocer que estoy trayendo un patrón de desconfianza, en el cual me mantiene en este estado permanente de alerta, de no poder relajarme, de no poder abrirme, de no poder recibir, ¿no? Y que seguramente de vuelta, esto tendrá que ver con lo que aprendí en la familia, con lo que adquirí en el ambiente en el cual crecí, con las experiencias de vida que haya tenido, ¿no? Entonces, todo lo que me pasa es lo que me tiene que pasar. Esa es una de las funciones del intelecto o del buddhi que hablábamos hace un rato, este fuego mental que tenemos, que es la aceptación. Si sucede, es lo que tiene que suceder. Por ahí no me gusta la forma que se está presentando, por ahí me peleo, me reniego de esto, pero es lo que tiene que pasar. Y a veces lo que tiene que pasar no sea en el tiempo y en la forma que yo quiero que se dé. Generalmente somos ansiosos y no sabemos esperar tampoco la resolución del proceso o poder comprender el proceso en su totalidad. Pero si yo voy ya al proceso con aceptación de decir, esto que me pasa es lo que me tiene que pasar, y no hay otra forma, no existe otra posibilidad, no hay nada que yo podría haber hecho para que pase otra cosa, no hay un universo distinto en el cual si yo hago esto, no, es esto lo que tiene que pasar. Entonces, ya con esa aceptación, estoy yendo a favor de lo que la experiencia trae en vez de ir en contra. Entonces, ya si partimos de esta base, que todo lo que me sucede es lo que me tiene que suceder para la evolución del alma, el punto es poder aprender de esas experiencias y, como decíamos recién, cambiar lo que haya que cambiar. Porque si esa experiencia que se me repite, por más que sea la que me tenga que suceder, si se me repite, siempre me está generando malestar, siempre me está generando incomodidad, siempre me coloca en lugares de los cuales, en los cuales no quiero estar, bueno, también me está invitando a que genere un cambio, también me está invitando a que haga otra cosa, de otra manera. Entonces, yo creo que la aceptación es el primer paso para poder ir a favor de la experiencia, del conocimiento, del aprendizaje y de la evolución. Y después, bueno, como decíamos recién, observar qué me produce, qué activa, qué dispara en mí, porque si es un malestar, si es una enfermedad, por ejemplo, ¿no? Si cada vez que, no sé, me pongo a discutir con alguien, después de discutir con alguien, me agarra acidez o me agarra gastritis, bueno, ahí se me, el desequilibrio, justamente, se está expresando y se está manifestando en que estoy cayendo en un patrón emocional o conductual que no es sano para mí. Y eso puede ser que me quedo con la bronca, que me la trago, que no digo lo que pienso, eso puede ser que, no sé, que soy muy reactiva, ¿no? O que lo que la otra persona me está diciendo me está tocando cosas muy profundas y que no me estoy permitiendo observar qué, de dónde viene. Entonces, el cuerpo avisa, de vuelta, el síntoma avisa, el desequilibrio avisa cuando me estoy cayendo también en esos lugares que son los que tengo que aprender a trascender. Y a veces esto se puede ver como un desequilibrio físico, pero como decíamos recién, puede ser una emoción súper exagerada, puede ser que siempre me pasan las mismas cosas, siempre tengo las mismas relaciones, siempre me encuentro en las mismas situaciones. Todas esas cosas repetitivas que me generan malestar son las que me están invitando a hacer un cambio, en definitiva. Gracias, Jorgelina, por tu respuesta. Justamente alguien nos preguntaba por acá, Oscar desde Colombia, ¿qué desequilibrio ocasiona la gripe? Bien, bueno, en general todo lo que tenga que ver con el sistema respiratorio tiene que ver, por un lado, con alguna cuestión en lo que es el territorio externo y el territorio interno. ¿De qué hablamos de esto? Por ejemplo, si yo soy una persona, de vuelta, vamos a los patrones repetitivos, que vivo constantemente con miedo a lo que sucede afuera, ¿no? Y esto puede ser, no sé, miedo a las peleas, miedo a las disputas, miedo a, no sé, a la situación económica del país. Si yo soy una persona que vive constantemente con algún conflicto con el territorio externo, una de las formas que tenemos de separarnos de ese territorio externo para que no nos invada ese peligro es tapando la nariz, porque el aire es lo único que está conectando constantemente el afuera con el adentro. Ahora, si yo soy una persona que, de nuevo, tiendo a, por ejemplo, perder mi territorio interno, ¿y qué es esto? Que los demás me dicen lo que tengo que hacer, que deciden por mí, que yo no, que no puedo imponerme en lo que me gusta, en cómo pienso, en cómo, ¿no? Siempre estoy con este miedo constante a perderme a mí misma porque me diluyo en la opinión de los demás, en lo que esperan los demás de mí. Entonces también la forma de no dejar salir mi territorio interno es tapando la nariz, de nuevo, porque otra vez el aire es lo que comunica lo externo con lo interno. En general, todo lo que tenga que ver con mucosidad siempre va a estar hablando de agua que se está quedando estancada en el cuerpo, enquistada. Y el agua son emociones. Entonces siempre va a estar hablando también de tristezas muy profundas, separaciones, puede ser, ¿no? Duelos que no he hecho correctamente, separaciones de personas, de lugares, de actividades, ¿no? Y mismo separarme de mí misma también podría ser. Así que también puede haber algo en relación a esto de una tristeza muy profunda que no la estoy llorando, que no la estoy expresando, que no la estoy liberando. Gracias, Jorgelina. Vamos a pasar entonces con... vamos a ir con un próximo evento que tenemos acá dentro de Mindalia. Les quiero contar y vamos a ir luego con todas las preguntitas que tenemos dentro en el chat. Estamos de vuelta con Jorgelina Corín. Vamos a ir con todas las preguntitas del chat que están muy interesantes. Y había una, quiero leerla por acá, que es de Claudia Araceli, y dice lo siguiente. Mi hijo no puede salir de la rumiación de pensamientos negativos y padece trastorno de ansiedad generalizada. ¿Cómo puedo ayudarlo? Bueno, la ansiedad es una alarma que tira al cuerpo para avisarnos de que hay algo peligroso para nosotros, ¿no? La ansiedad me está diciendo, acá hay alguna variable, algún evento que me genera peligro, que me genera estrés. Y eso puede ser desde algo muy evidente, como por ejemplo, no sé, estoy expuesto, no sé, vivo en un barrio peligroso, por ejemplo, ¿no? Entonces cada vez que salgo de mi casa tengo mucho miedo a que me pase algo porque, no sé, hay peligro real, pero a veces ese peligro puede tener que ver con un peligro por ahí un poco más imaginario, ¿no? Como por ejemplo, no sé, puede ser el peligro a que, no sé qué edad tiene el hijo, pero el peligro a que me vaya mal en el colegio, por ejemplo, y que si entonces me va mal en el colegio, por ejemplo, me pueden, no sé, por un lado castigar, o me pueden dejar de querer, o me pueden excluir, o me pueden juzgar o criticar, ¿no? A veces son peligros muy físicos, muy reales, y a veces son peligros un poco más virtuales, un poco más imaginarios. Entonces, en definitiva, siempre, volviendo a lo que decíamos recién, el desequilibrio está expresando y está manifestando que yo estoy cayendo en un patrón repetitivo. En este caso, ella reconoce que hay pensamientos negativos de vuelta, que es rumiantes, ¿no? Bueno, habría que identificar a qué le está teniendo miedo esta persona y no está pudiendo expresar, y no está pudiendo verbalizar, por lo cual se está visibilizando a través del síntoma, que en este caso es la ansiedad, ¿no? Pero siempre detrás de la ansiedad hay un miedo a algo. Hay que poder identificar cuál es ese miedo y qué es ese algo. ¿Qué es eso que para mí es peligroso? Y que de vuelta, no siempre son cosas muy concretas. A veces son cosas que tienen más que ver con la propia autoexigencia o la propia inseguridad, ¿no? Entonces, eso es un poquito la forma de abordarlo. Gracias, Jorgelina. Tenemos ahora una preguntita de Kenny Christian que dice lo siguiente. ¿Cómo limpiar karma por un aborto? Bueno, primero de vuelta, como decíamos hace un rato, está bueno comprender que también si hay un aborto, esto probablemente no venga en la generación del aborto que estamos hablando, sino que también sea información que viene de generaciones anteriores. Quiero decir que Puede haber en el árbol mujeres que de repente han tenido que, no sé, por ejemplo, vivir la maternidad con mucha soledad, que la maternidad les ha resultado peligrosa porque, por ejemplo, no sé, se han quedado en situaciones de carencia o de enfermedad o de soledad, por lo cual un poco la información que baja es esto de que no hay que continuar con la descendencia, ¿no? Entonces, ya conocer un poco la historia de mi árbol me ayuda a empezar a limpiar también ese peso o esa culpa que me puede estar generando o me puede estar provocando esa acción, ¿no? De vuelta entendiendo que todo lo que sucede es lo que tiene que suceder, como decíamos recién, poder sanar un poco el perdón, primero conmigo misma, vuelvo a esto que me parece lo más importante en estos casos, ¿no? Después también hay, por ejemplo, hay actos psicomágicos que se pueden realizar para estos casos, como por ejemplo plantar una semillita, ¿no? Como redirigir un poco esa energía de esa vida que no pudo manifestarse en ese cuerpo o en esa forma y darle otra forma, otra vida, ¿no? Estas cosas son muy bellas también y son muy sanadoras. Pero para mí es importante de vuelta conocer de dónde viene la información que condicionó, ahí está el karma, que condicionó a que esa situación sucediera de esa manera y después también poder empezar a hacer un poco este trabajo de perdón, de autoperdón, ¿no? Para poder limpiar un poco ese peso y poder, pero la comprensión es clave, ¿no? Es muy importante en estos casos. Estoy de acuerdo contigo y acabas de decir algo muy lindo que es el perdón, el autoperdón también. Tratarnos con un poquito más de cariño. Creo que de ahí parte, puede partir un cambio. Vamos a ir entonces con Marta B. Vargas, que nos dice lo siguiente, nos está saludando desde Bogotá, y dice, si efectivamente estás con problema de voz y el nudo en el vientre, ¿cómo salimos de esta situación? Bueno, ya observarlo es un montón, ¿eh? Es un paso gigante poder darse cuenta de que hay algo que está sucediendo internamente. Bueno, el nudo en la voz, si es que escuché bien que dijo nudo en la voz, siempre tiene que ver con esas cosas que no decimos, ¿verdad? Entonces es importante poder reconocer cuándo me aparece el nudo en la voz, que es después de haber tenido una conversación con tal persona y me quedé con cosas por decir y me las tragué y me las guardé, ¿no? Si dije cosas y después me arrepentí y me empiezo a castigar a mí misma por lo que dije o cómo lo dije, siempre me va a estar hablando de eso. También muchas veces se hacen el nudo en la voz cuando tengo un montón de emociones que no las puedo expresar, a veces hay que llorar un poco también, ¿no? Poder hablar y poder llorar siempre es muy sanador para liberar cualquier emoción que está trabada en el cuerpo, porque esas son emociones trabadas en el cuerpo. Lo mismo en el estómago se nos traban aquellas emociones que no podemos digerir, que no podemos asimilar, que no podemos aceptar, aquellas cosas con las cuales estamos en desacuerdo permanente, ¿no? Que no podemos comprender muchas veces también y que no podemos soltar y eliminar, ¿no? Ahí se nos van a trabar esas otras emociones. Entonces, siempre, volviendo a lo que decíamos recién, es poder observar cuándo en qué momento mi cuerpo expresa eso, ¿no? Frente a qué situación, qué gatilla, qué dispara que se manifieste, se exprese, se visibilice ese desequilibrio, porque ahí me va a estar dando una idea mucho más exacta de qué es lo que estoy tendiendo a repetir y me está generando conflicto. Bueno, entonces empecemos todos a hacer la tarea de mirar un poquito para adentro para ver qué es esto que nos está generando el conflicto y, bueno, poder buscar una manera de salir de allí. Jorgelina, ¿a través de qué herramientas o con qué herramientas contamos o nos podemos apoyar para salir de estos momentos en los que a veces caemos y quedamos ahí como atrapaditos? Yo creo que a mí por lo menos me gusta mucho ir de vuelta de lo denso a lo sutil, ¿no? Porque a veces, no sé, por ejemplo, uno se quiere sentar a meditar, pero si está con un montón de exceso energético en el cuerpo, a veces primero es necesario hacer una descarga energética. Entonces, yo opino siempre de ir desde lo más denso, que es el cuerpo, hacia lo más sutil, que son las emociones, ¿no? O los pensamientos. Entonces, primero, para todo el mundo, hacer cambios en la alimentación, apuntar a la alimentación más sana que podamos apuntar, porque eso va a tener un impacto directo en la calidad del pensamiento. Si yo estoy comiendo mal, mis pensamientos van a estar mal. Si yo estoy comiendo comida sana, mis pensamientos van a ser sanos. Entonces, hay un impacto directo en la mente en función de la alimentación. Lo segundo es hacer ejercicio físico, porque eso es lo que ayuda a que todas esas emociones, como decíamos, son agua, se empiecen a movilizar y se empiecen a expresar. Entonces, todo lo que sea ejercicio físico me va a ayudar a descargar, a hacer descarga de mis emociones. Lo tercero es hablar de las cosas que me pasan, no guardarme nada, no enquistar nada dentro mío, poder expresarlo, poder liberarlo, compartirlo con alguien, no importa con quién, con una amiga, con un amigo, hablarlo con alguien, hablar de las cosas que me pasan. Y después ahí poder empezar a hacer este trabajito de autoobservación, ¿no? Conectarnos con una parte un poquito más sutil, la meditación es excelente para esto, para poder empezar a observar dónde tiendo a caerme, cuál es el pensamiento repetitivo, qué es lo que me dice la radio todo el día que tengo prendida en la cabeza y qué es lo que me lleva constantemente a caerme siempre en el mismo lugar. Porque todo nace en el pensamiento. Primero viene el pensamiento, después viene la conducta y así termino formando mi destino. Entonces, tengo que ir a la raíz, que es el pensamiento. ¿Cuál es el pensamiento al que tiendo a recurrir que le está dando forma a todo lo demás, ¿no? Ahí hay que ir. Pero para llegar ahí, primero hay que hacer un poco este trabajito de ir depurando la parte más burda, más densa que tenemos, que es el cuerpo. Bueno, la invitación es para que todos podamos mirar un poquito para adentro y empezar a hacer ese cambio que necesitamos en nuestras vidas. Qué hermoso, Jorgelina, ha sido tenerte con nosotros el día de hoy. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, pero ha sido precioso compartir contigo y con toda la comunidad de Mindalia que ha estado acompañándonos. Como siempre, les recuerdo que este video va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que lo van a poder ver, escuchar y compartir con todas las personas que necesiten escuchar esta valiosa información. Jorgelina, te invito entonces, si gustas, a cerrar este espacio con broche de oro para todos nosotros. Bueno, primero agradecer nuevamente, agradecerle a Mindalia, agradecerte a vos, Fai, a toda la gente que está del otro lado ahí escuchando. Para mí es muy valioso también el poder estar aquí compartiendo con ustedes, así que gracias. Y me gustaría cerrar un poco con esto que les decía hace un ratito, ¿no? Sobre lo kármico y lo dármico. Comprender que las acciones correctas no son solamente las que son beneficiosas para mí y para mi evolución, sino que son beneficiosas para toda la humanidad. Entonces, poder vernos como una red en la cual nada está separado de nada, todo está unido a todo, cualquier granito, cualquier pequeño cambio que hagamos en nuestra vida va a generar significativos cambios a nivel de la humanidad, ¿no? Creo que si estamos todos aquí reunidos en torno a Mindalia es porque todos estamos buscando esto. Todos queremos vivir en una sociedad, en una red de más amor, de más paz, ¿no? Y de más salud en todos los sentidos, físico, mental y espiritual. Así que trabajemos como red que somos, que cooperemos en este sentido y que nos acompañemos con amor y con empatía, porque esa es la fuerza sanadora de cualquier cosa, el amor.